Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a otra edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama el mejor. ¡Eso! Aquí hemos vuelto respondiendo las preguntas que ustedes continúan dejando en nuestro sistema Elmer Dominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por las prácticas sexuales afectivas consentidas y consensuadas por el consentimiento, porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame y viceversa, porque eso causa daños y perjuicios a los demás. Además, esto es lo que nos lo enseña muy bien nuestros ídolos del vallenato, como Diomedes, como Silvestre Dangond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues consentimiento. Muchachos, eso es para que ustedes mejoren sus relaciones interpersonales. Ustedes van a ver que se van a ahorrar muchos problemas y desprecios. Miren, hemos vuelto aquí con algunas preguntas que hemos rescatado, que hicimos la tarea bien bueno, para seguir ilustrando y seguir aprendiendo y vacilando y coreando en este corito histórico. Para antes de continuar, les recordarles como siempre que este podcast ustedes lo pueden conseguir, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Te lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, también que es gratis, en ebooks, en YouTube, a través del canal de Daniel Lara Farías, también salimos. ¿Dónde más nos pueden escuchar, Manao? En nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Allí ustedes pueden directamente bajarse los episodios. Si por ejemplo no funcionan las plataformas de streaming, si no tienen tiempo para ver YouTube, simplemente entran y allí se puede dejar su episodio directamente a su dispositivo, sea a su tablet, sea a su laptop, sea a su smartphone, sea a su pendrive, a su canal de Meet. Nosotros no discriminamos, o sea, lo que nos importa es que nos escuchen, nos vacilen y coreen con nosotros. Ustedes con simplemente con unos datos prestados de un pana, con wifi por ahí que encuentren, entran, se descargan eso, aunque si 20 minutos, y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran. Pero, ¿qué más por ahí, Dorian Márquez? No, bueno, yo creo que ya nosotros estamos ready para darle chispa, candela y fuego a esta edición, Manao. Es más, voy a ir yo de mano. Tírate un paso, pues. Con la pregunta, con la primera pregunta, mira. Por aquí nos escribe el pana Samuel Escalante, de allá de el estado Táchira. Él dice que hubo toches, un gocho desde Santiago, escuchándolos dentro de la misma onda de la pregunta sobre el colegio de ingenieros. ¿Podrían hablar de la hermandad gallega? Muchas gracias. Bueno, Samuel, sí podemos hablar de la hermandad gallega. Incluso, bueno, ahí sí hice una tarea para dar un repaso ahí acerca del asunto de la hermandad gallega. ¿Sabes qué? Igual como dice la temática del colegio de ingenieros, porque es la fundación de este tipo de instituciones o de estas casas que uno ve acá en la ciudad o en muchas ciudades de Venezuela. Y bueno, y capaz no sabemos por qué eso existe, de qué se trata. Y con la hermandad gallega es también particular y es interesante porque quizás es en estos momentos en donde estamos entendiendo las dimensiones de lo que quizás significaría tener un sitio para tú reunirte con los paisanos. Sí, o sea, yo estoy pensando que, por ejemplo, sería un gran avance que se hiciera clubes venezolanos en los países donde estamos regados, o que se, por ejemplo, se hiciera algo tipo la hermandad guaireña, nosotros vayamos a comer pescado, a tomar cerveza y a ver a los tiburones perder con todos los años. O sea, algo así yo lo que quisiera ver. Ve, eso es básicamente, eso que está planteando Javier, eran básicamente las inquietudes que tenían los gallegos en los años 50. Bueno, cuando se da aquí, o termina de abrirse un poco más las puertas de este país para lo que tiene que ver con bueno, primero con los asuntos del petróleo y también con la inmigración en general, en los años 50 comienzan a lanzarse ese viaje de 15 días en barco que era desde España hasta acá. Y comienza a crecer una colonia gallega, una colonia de españoles gallegos en las zonas caraqueñas de la Florida y de la Candelaria, donde también hay canarios en la Candelaria. Ah, claro. Bueno, ahí también empiezan a asentarse gallegos y en la zona de la Florida, y se establecen tres sociedades, tres casas, tres asociaciones, tres, como la hermandad guaireña que comentaba Javier. Tres casas de estas para gallegos, que eran el Lar Gallego, el Centro Gallego y la Casa Galicia. Entonces, se reunían en estos tres sitios y llegó un momento en donde todos dijeron como que, mira, pero a mí me caen bien el pana que se reúne allá en la Casa Galicia. Yo conocí a un compadre allá. Coño, deberíamos todos reunirnos en el mismo sitio. Entonces, cuando deciden fusionar esas tres asociaciones y crear la Hermandad Gallega. Tiene mucho sentido, sí, porque, o sea, ¿para qué tener tres sitios distintos cuando lo ideal es que todos cerren el mismo sitio y así no mantengan como esas costumbres, ese trato entre sí, o sea, como esa cuestión de hermandad, valga la redundancia? En efecto. Y bueno, esto ocurre en los años 60, el 12 de octubre específicamente, es el 12 de octubre de 1960, cuando se crea la Hermandad Gallega, se fusionan estas tres casas. La Hermandad Gallega, que en Caracas, está ubicada en el frente, bueno, en frente o en el lateral del Parque Aristides Rojas, da en la avenida Andrés Bello, subiendo a Mari Pérez. Ese sitio donde está hoy la Hermandad Gallega, eso antes era una disco, mano, un club, un sitio para pa ir a rumbear, llamado... Para traerse un paso. Claro, es llamado Casablanca. De Casablanca a Hermandad Gallega. Entonces, qué loco. Claro, en el Casablanca, entonces te tocaba que si la Villo, te tocaban lo melódico. Y entonces, bueno, después, los gallegos hacen las diligencias, remodelan el Casablanca y lo convierten en lo que hoy es la Hermandad Gallega. Así surge de la necesidad, Javier respondió la pregunta al principio, esa necesidad que tienen los inmigrantes de mantener vivas sus culturas, sus costumbres, sus hábitos, como por ejemplo, bueno, hacer una hermandad guaireña para ir a ver perder a los tiburones todos los diciembre. Claro que, ¿por qué vamos a dejar perder eso? ¿Y por qué incluso tendríamos tres sitios para hacerlo cuando lo podemos reunirnos todos en uno? Exacto, nos reunimos así, ahorramos en gastos. O sea, en vez de tener tres televisores viendo ese equipo del coño de la madre con un solo televisor, la pantalla gigante, y nos vemos todos ahí y simplemente gastamos en tostones y en pescado y ya, que es lo que realmente importa. Sí, bueno, esa es la que hay con la Hermandad Gallega. Coño, bueno ese punto. Está bueno. No tenía idea. Bueno, voy a responder una pregunta dos en uno. A ver. Lo primero, o sea, la más reciente dice: un saludo, panales. Sabemos que Bolívar mandó a fusilar a un montón de gente, pero ¿existe algún registro de que él mismo haya matado de forma directa? Gracias y un saludo. Esto lo dice Daniel Kesich. Pero también, hace unos meses alguien dejó otra que decía: ¿existe algún registro o información sobre los combates cuerpo a cuerpo de Simón Bolívar? ¿O alguno de nuestros próceres, o se desconoce cuántos enemigos vencieron con sus propias armas en alguna batalla? Esto lo pregunta Simón Angarita. Bueno, primero un saludo para ambos. Perdonen por no responder antes, pero cosas han pasado. Y bueno, la cosa es que esto de encontrar este dato sobre cómo de Bolívar combatió directamente es difícil de encontrar, porque coño, en general encontrar relatos de cualquier comandante, o sea, no solamente de Bolívar, sino cualquier comandante directamente batiéndose en combate o matando a alguien así que se diga, por ejemplo, un parte. El comandante Páez o Bolívar mató directamente a este tipo por la espalda, así, así y asado. Eso como que no se estilaba mucho en los partes de guerra. O sea, igualmente tampoco uno encuentra cosas así tipo, soldado tal mató a 15 tipos en la refriega. A menos que sea, por ejemplo, el caso de Capitán Reyes Patria, que comentamos una vez, en el caso de la batalla de Gamesa, que se cuenta bien a quién mató, cómo y todo eso, porque de esa vaina, uff, o sea, todo el mundo vio eso, y fue como que la primera acción de la batalla. O por ejemplo, cosas como esas obras y compartidas de personajes tipo Antonio Nicolás Briceño o Manuel Gorza Lechuga, que ya es otro tema. Pero bueno, sobre Bolívar en combate, encontré estos días leyendo a este carajo Kiko Peroso, el de la página de la Historia 200. En la Historia 200. Ajá. Él cita dos cosas referidas a Libertador en refriegas. La primera, la toma de Luis Perú de la Croix en el diario Bucaramanga. Aquí relata lo siguiente, un pequeño párrafo. Voy a leer. He sabido que en algunos encuentros repentinos en que se ha hallado envuelto, el Libertador ha peleado con ambas manos y que teniendo la derecha cansada, pasaba el sable a la izquierda. Esto lo dice Perú de la Croix. Su primer edecán, Ibarra, ha asegurado haberlo visto obrar así en refriegas que hubo en la derrota de Barquisimeto en noviembre del año 13, que fue la primera que había tenido el Libertador, y en la puerta del año 14. Miren, como todo lo que se atribuye a Perú de la Croix, esto debe tomarse con pinzas y creerse la mitad. Porque sabemos que Perú de la Croix está una vaina que está por una parte alimentado por el lamón que era el tipo, y la otra está alimentado por todas las intervenciones que se hizo a ese diario. O sea, eso fue como que mucha fantasía ahí. Pero también, en este mismo artículo, algo que toma de la biografía que hizo este Salvador de Madariaga, que él también cita ahí a otro personaje al cual hay que citar con pinzas. Porque si a Perú de la Croix hay que creer la mitad de lo que dice, al siguiente creerle digamos que menos de la mitad. Porque este personaje es el llamado Henry Ducoudray Holstein. Ah, claro, claro. Ducoudray Holstein, él era francés, ¿era él? No. Creo que era como alemán. Como alemán, o sea, porque tengo... sí. Sí, porque yo creo que él nació en Hesse. O sea, tengo que chequear bien, pero... O francés o alemán. Pero es que la verdad es como complicado y no sabría decir exactamente qué tan francés o alemán era. La cosa es que el tipo no se la puede creer mucho porque si bien él hizo un libro con cierta documentación sobre Libertador, el relato él está alimentado por el desprecio, el odio y sentimientos negativos que él le tenía a Bolívar. Que ojo, no era negativo porque él asegura que debía en realidad todo lo que prestó a la República. O sea que básicamente Bolívar y Venezuela lo dejaron con la cabulla en la pata. Entonces lógicamente, si así te deben real, tú no vas a escribir flores de una persona. Yo no lo haría, honestamente. Pero bueno, aquí él reseña un episodio donde se responde a estas preguntas mencionadas anteriormente, pero lo hace de una forma que pone, digamos, en tela de juicio el honor y otras características de Bolívar de una forma que no se acostumbra. Aquí él dice: a ver, Ducoudray pinta a Bolívar de la forma más desfavorable. Dice que a Bolívar le pareció el abordaje una locura y temía que de haber sido herido o muerto, fracasar la expedición. Esto fue, de hecho, olvidé mencionarlo, que eso era el episodio conocido como el combate de los frailes durante la expedición de los Cayos. Claro, ese en el camino cuando ellos van para Margarita. Exacto, que más o menos por entre Vieques y Margarita, entre Puerto Rico y Margarita, se encuentra una goleta española. Entonces aquí se dice que Bolívar no quería abordar esa goleta porque él pensaba que los iba a matar. De esa manera Brión le dice lo siguiente: ok, no te abordes el barco, quédate con Sea, que te puedo combate y danos cartuchos de armas. Pero entonces Bolívar, él dijo como que no, yo me voy igual. Entonces se montó en el barco, pero en la posición más segura del cabino, o sea, casi que en la ventana. Ok. Entonces cuenta aquí, ahora, este Ducoudray, que él se sentó en el bote, este Bolívar, y le rogó que se pusiera al mando de los oficiales, a quien le había dado armas y municiones. Y entonces Brión le dio a su vez el mando de los voluntarios. Entonces, bueno, Ducoudray fue a echarle bolas y cuenta que él tuvo en su comando cerca de 50 bajas. Pero a su vez cuenta que cuando aumentaron los nuestros y el comandante español cayó mortalmente herido, los españoles perdieron toda esperanza y unos 30, desnudándose, se tiraron por la borda, esperando salvar la vida a nado en las tres rocas. Entonces General Bolívar, que había seguido todo, sentado en gran seguridad en el bote, vio a estos desgraciados desnudos que pasaban nadando a corta distancia, sacó la pistola y mató a uno de ellos. Apuntó al segundo y tiró sin dar al tercero. Terminado el combate y tomado el bergantín, saltó del bote, vino hacia mí, con rostro radiante y me dijo: mi querido amigo, ha luchado usted bravamente, pero yo tampoco estaba inactivo. He matado a mi hombre, pero la mientras se me escapó el segundo. Mira. Diablo, Simón, pero así no. Mira, yo te digo la verdad. Yo no creo mucho esta vaina. O sea, primero por lo que digo de Okudrate, que el tipo inventaba mucho. Pero segundo porque él se pone ahí con mucho protagonismo. Cuando él no era precisamente, digamos, el comandante más recho ahí. O sea, él era un guaremate. Él era casi el canilla. O sea, él no era de estar que le dieran mando. Ah, claro. Él no era un tío, él no era un soldado que iba a estar en la refriega. Exacto. Entonces esa vaina de él decir, como que yo estaba ahí, él me dijo, yo lo vi. Mano, solo demasiada charla. Claro. Es como que... Y de paso, él aparece como el único testigo de esa vaina. O sea, él fue lo único que vio a oler a matar a alguien. Nada más él. En una expedición de los Cayos, en donde iba... Bueno, donde siempre se habló del arrojo ahí que tuvo Brión, por supuesto. Ahí iba el mismo Mariño. Mano, o sea, hay suficientes testigos. Como que, mano, estás inventando mucha charla. Claro. O sea, Duque de Rijos, es como decía a mí, falso convive de uno que siempre tiene una aventura de que no, mano, el otro día estuve en Francia. Ah. Ajá, ¿y qué haces aquí? No, es que tú sabes, extrañaba mi país. Bueno, pero la vaina es que entonces, los relatos que hay, fíjate que uno es de Perú de la Croix, el otro es de Ducodray Holstein. Ah, bueno, y el otro de Ibarra. Sí, pero Ibarra citado por Ducodray Holstein. Ah, claro. Entonces es como que está inventando o de verdad Ibarra dijo eso. Claro, claro, claro. O sea, todo es muy difuso, queda como que mucha neblina en el camino. Es bastante complicado llegar el hecho de que Bolívar se haya entrado coñazo o matado a una persona directamente, que alguien haya comentado eso, claro. Exacto, tampoco es que se estilaba mucho los partes como contar eso de que el general Bolívar fue y cayó pedradas a un tipo, o sea, no se estilaba mucho menos que, bueno, los diarios que sí de este Olir y contar que sus hazañas con los caballos y eso, ya eso es otra cosa, pues, que es como más como picardías antes que homicidios. Claro, no, y cuando se hacía, como tú dijiste al principio, lo hacía en un superior, como lo hizo Bolívar o como lo hicieron en el parte con Reyes Patria. O como se habrá hecho, o como muchas veces también lo hizo Páez. Páez en sus partes o en sus relatos habla de, no, este tipo se entró a coñazo, este tipo le echó bola, pero eso, no ocurría con ellos, pues. No iban a escribir ellos eso mismo sobre ellos. Exacto, es como que no se estilaba mucho eso de ponerse ellos así como que, no, oye, yo maté a 50 tipos con a pellizcos, o sea, es como que una cosa de estilo de ese tiempo que como que, mano, tampoco te eches flores así, porque va a parecer como que estás inventando, como que eres tu Ducodray Holstein. Exactamente. Entonces es como que ahí el punto, como diría Luis Crespo, esa es la cosa. Ah, bueno, entonces esa es la que hay con si se entró a coñazos o no alguna vez Bolívar. Seguramente sí, como hombre de guerra y todo el asunto, pero bueno, relatado, reseñado por ahí no está. Mira, mi siguiente y lo que es la última pregunta, me toca aquí de cerrador, la hace José Rafael. Ok, lánzate de Urbina. Claro, me lanzo aquí, voy a aprender esto en candela. Dice lo siguiente. Ya va, ¿cómo que cerrador? O sea, después voy yo con otra. Ah, tú traes verdad que esta es la tercera que vamos a responder. Ciertamente. Sí, ya va. Yo voy a hacerme Urbina, por favor. Pero adelante, pon la tuya. Dice José Rafael María Rojas, José Rafael Maita, perdón, Rojas, Manaos, ¿cómo surgió el calipso en Guayana? ¿Por qué se canta en inglés? ¿De dónde salieron esos afrodescendientes asentados allí? Entonces, bueno, mira, José Rafael, es una pregunta interesante, me gusta mucho. Yo que toda mi vida he sido guayanés. Fíjate una vaina sobre el calipso, ocurre esto. Cuando empieza la fiebre del oro, la fiebre del oro allá en el Callao, la concesión para ir a explotarlo, se lo a extraerlo, se lo dan a los ingleses y a los franceses. Entonces, obviamente, los ingleses y los franceses en ese tiempo lo que hicieron fue traerse a sus negros para hacer el trabajo. ¿Quiénes eran sus negros? Bueno, cuando ponemos a revisar, hay unas Antillas francesas y unas Antillas, bueno, que hablan inglés. Acá en Guayana, cuando se asentaron esas empresas, empezaron a llegar negros de todo el Caribe. Empezaron a llegar gente desde Guadalupe, desde Trinidad, desde Antigua, desde Martinica, de todos lados. Ahí eso generó que, bueno, en efecto, estas personas trajeran el asunto de su cultura, porque el calipso es un género caribeño, un género netamente caribeño. Su creación se pasea entre todas esas islas, entre Trinidad, entre la misma Jamaica, entre Guadalupe. Y es curioso, es bien interesante, porque se habla del hecho de que los esclavos no podían hablar entre sí. Ellos no tenían prohibido hablar entre ellos. Entonces, siempre había un negro que era un negro como que tenía gracia, que era como un bufón, que lo usaban para echar chistes. Ah, como un juglar. Ajá, como un juglar, para echar cuentos. Ah, ese, yo tengo ese negro ahí que cuenta unos cuentos buenísimos, decían los blancos. Entonces, ese tipo que era el que tenía el permiso de hablar, en las noches salía dando como un reporte de lo que pasó en el día, pero cantando. Para que los negros se enteraran, porque los negros no podían hablar entre ellos, para que los esclavos se enteraran. Y tampoco que sabía leer o escribir, entonces obviamente con la música es como que se entendía mejor, digo yo. En efecto, entonces esa persona llegó a tener el nombre en inglés, o en el inglés, que en esa especie de patuá que se formaba en las islas, que en donde hablaban inglés, con creole, donde se hablaba inglés y eso, lo llamaban el Calypsonian. Ah, ese es el nombre del idioma. El tipo era un Calypsonian. Ajá. El Calypsonian, entonces era el tipo que iba lanzando como que ese ritmo y contando lo que había pasado en el día. Entonces, de esto es que se trata el calipso. Cuando tú escuchas calipso como All Day Today, como Ajá Bandido, estabas callado, estabas escondido, todo habla de un asunto como de una historia, como de un chisme que hay ahí. All Day Today habla de Harriet Ross, que se la pasaba metida en la estación de policía hablando con un Paco allí. Hablando. eso no están hablando. Exacto, pero bueno. O sea, entonces, ahí está, lo dice claro. O sea, una mujer casada que se la pasaron a la estación policía, como que, ¿qué es esto tanto ahí, mujer? ¿Qué tanto denuncias tú? Si aquí no roban. Exacto. Así surge el calipso, toda esta cultura del Caribe, de las islas del Caribe, que pertenecían a Francia y que pertenecían al Reino Unido, fue a parar a la zona del Callao y a toda la zona minera de ahí de Guayana, y generó o trajeron esta música que, en principio, además, en la parte del instrumental, no era una música de que venía de los esclavos, y lo que podía acompañarle ahí era el tambor, una percusión, y las palmas. Entonces, claro, lo particular del calipso acá, del calipso del Callao, cuando uno lo compara con lo que ocurre en el Caribe, es que, bueno, acá ya se le incluyeron los elementos autóctonos, porque aquí entró el 4. Ah, claro, sí. Entonces, hay una forma de tocar el 4 para el calipso que entra ya, que ya sería el elemento autóctono, y toda la parte de la cultura del carnaval, que allá es en ese aspecto. Sí, sí tienen todo el asunto de los negros del Caribe con las vainas de las madamas. Si te fijas, allá en el Callao salen las llamadas madamas, y que eso es una voz francesa, viene de las madames. Claro, madame. Y bueno, y muchos elementos así que forman parte del calipso son todos una unión ahí de las culturas de los negros del Caribe y lo que estaba pasando aquí. Debido a la explotación del oro. Eso es lo que... Ah, claro, es que es un clásico de... No solamente de la Venezuela de entonces, o sea, era en general. O sea, donde se... O sea, porque eso fue el siglo XIX tardío. Pero también por esa época pasaba que en Panamá, para las obras del canal, que empezaron a hacer los franceses, y que después se metieron ahí los gringos, o sea, los franceses trajeron mano de obra europea, pero también trajeron muchos africanos de sus islas. Pero más adelante, cuando se metan ahí los gringos, traen mucha mano de obra de Jamaica. O sea, un montón de carajos de Jamaica que llegan a Panamá a construir el canal, se quedan allí, mantienen sus costumbres, su vaina, y bueno, sus descendientes más adelante se ponen a cantar que si reggae, y de ahí sale que el general, el ragamuffin, la plena, toda esa vaina. Claro, el general. Claro, claro, que si Nando Boom. Esa vaina, Nando Boom. Todos esos coños que después agarré que si el Chombo. O Renato. O sea, toda esa gente. Exactamente. O sea, es como similar. Es el mismo fenómeno. Sí, prácticamente. O sea, paralelos. Eso bueno, esa es la que hay. Lánzate tú para ver ahora, hermano. Ahora sí tú lánzate la Urbina. Ok, voy a cerrar con una buena porque es de la que le gusta a la gente. Hola, panas. ¿Cómo es eso que los bosnios y los serbios son altos noveleros? En Bosnia y en Serbia ven novela. Ya va. ¿Es verdad que paraban la guerra para ver Cassandra? Esto lo pregunta Kioner Chaives. Mira, sí, esto es real. La guerra entre bosnios y serbios se veía interrumpida. Tú me estás diciendo que había un momento y que mira, ya va, que va a empezar la novela. Sí, es como que no nos matamos hoy. Nos matamos mañana, que vamos a ver Cassandra primero. Nos vemos. Wow. A ver. Mira, esto es real. O sea, esto lo pillo incluso a nivel de que he conocido acá en Europa gente de los Balcanes que te hablan una que otra palabra de español precisamente gracias a las telenovelas. O sea, porque los tipos no solamente que veían Cassandra, sino que hay una cantidad de novelas que los carajos han visto que, mano, o sea, es como nosotros cuando vivíamos, o sea, cuando éramos chamos, que, o sea, que veíamos, sea por voluntad propia o no, terminamos viendo novelas y bueno, uno sabía las vainas. Bueno, allá un rumano y que no, mi gorda bella. Probablemente. O sea, de hecho, una vez tuvo un datazo. Tú sabes que Thalía es famosísima en Grecia. ¿Y esa vaina? Marico, las novelas de ella, lo que es Las Marías, María del Barrio, María del Mar, toda esa vaina. Ajá. Y que se veía, se pegó durísimo allá en Grecia. Virga. Pero volviendo al tema concreto. Sobre este tema de que la vaina de Cassandra, cuando la pasaban para la guerra, esto es real. O sea, esto lo cuenta de hecho Henry Soto, el que hacía de Randú en Cassandra, en un episodio de Cuéntame la Vida con Emilio Lovera. O sea, él cuenta ahí todo lo que fue el fenómeno Cassandra y las vainas que vio estando allá en Yugoslavia. Pero bueno, vamos al contexto de qué es lo que pasó en Yugoslavia. O sea, recordemos que en los años 90, lo que era Yugoslavia se fue disolviendo. O sea, esas eran como 5 naciones unidas, pero por diferencias entre cada uno, el tema del comunismo cayendo, decidieron separarse. Se separó Eslovenia, ahí no hubo mucho peo, se separaron y ya. Se separó Croacia, allí se hubo una guerra un poco cruenta, pero después se separa Bosnia, y aquí fue jodido porque Bosnia era un país que era 3 países a la vez, porque, o sea, en Bosnia vivían musulmanes bosnios, croatas católicos y serbios ortodoxos. Y entonces esa gente no se toleraba mucho, o sea, no veían con buenos ojos, por ejemplo, que el nuevo gobierno de Bosnia fuese un gobierno mayoritariamente gobernado por islamistas, porque los bosnios eran mayoría, en cambio croatas y serbios eran minoría. Y entonces aquí entraba el peo de que tanto bosnios como serbios y croatas estaban armados y coño. Eso llevó a un gran problema, el cual fue una guerra muy cruenta que llevó a episodios terribles que todavía hoy siguen jugando en los tribunales. Pero bueno, pasaba que Cassandra se pasaba en esta zona por una señal llamada TV Grado 2. O sea, TV Grado pasaba a Cassandra, le compraba novela. Y lo pasaban en horario prime time, o sea, a las 8 de la noche, doblada a serbo-croata. Y por suerte, TV Belgrado llegaba a todos los rincones de Yugoslavia. O sea, esa vaina se veía en Serbia, en Montenegro, en Macedonia, en Eslovenia. Todo el mundo veía esa vaina. Y pasaba que esa vaina se pasaba a 8 de la noche y eso era que pasaban 2 episodios al día. Y bueno, los horas de Cassandra, la gente quedó maravillada con esa historia de esa gitana, la huevonada y todo el peo. Pero pasaba que en una de esas ciudades de Bosnia, que están bastante escoñetadas, la ciudad de Banja Luka, se da un incidente feo. Pasaba que en esta zona, en esta ciudad, la ciudad estaba dividida entre una zona controlada por los llamados chetniks serbios de Radovan Karadžić, un tipo que criminal de guerra, y la otra zona la controlaban los bosnios leales a la presidenta Biljana Plavšić. La cosa es que uno de los episodios violentos, la señal que transmitía, que retransmitía más bien, de Belgrado, la tomaron los leales a la presidenta Plavšić. Y la tomaron justamente en el momento en el cual se transmitía la novela, así tipo a las 8 y 15 de la noche. Entonces tomaron esa vaina y coño, cuando la toman, tumbaron la señal. No, y ahora, ¿y cómo iba a ver? Y la gente pendiente de su novela. Claro, la gente estaba ahí relajada, viendo que sale de repente, ¡pum! Pura estática y vaina, y es como que, ay, ¿qué pasó con el televisor? ¡Uy, muélan, ahí! Pero nada, pura estática. Y entonces, bueno, el temor grave aquí era que pasara como aquel meme clásico, el graffiti. El graffiti de una calle que dice, prohibió jugar al fútbol. Y abajo dice, exacto. Entonces nos drogamos, pues. Y bueno, pasaba que sin novela, esas dos horas sagradas donde la gente no se entraba a tiros, donde la gente estaba concentrada en la novela antes que matase, bueno, ese gentío, si no hay novela, ¿qué va a hacer? Van a sacar los rifles. Claro. Pero entonces pasaba que, ok, te había pagado su novela porque ellos habían comprado su vaina. Pero entonces los que tomaron la señal repetidora no tenían nada para comprar la novela, porque la novela costaba $150,000 comprar la cinta con los derechos. Claro, también podían piratearla, pero piratearla un peo, porque eso era como bueno. O sea, comprabas la vaina, pirateaba y bueno, se veía feo. Entonces la gente... Claro, la ibas a comprar grabada del cine. Grabada del cine, algo así. Pero entonces la gente desesperada porque, coño, ¿cómo vas a ir cazándola, vale? Entonces pasaba que mucha gente agarraba y se iba en viajes en la tarde a Bulgaria a ver la novela que ahí sí se veía. ¡Verga! O también ha sido un fenómeno que había mucha gente que veía la novela en Bulgaria y se iban a la frontera en Bosnia a contar la novela a cambio de real. O sea, te dejan boca a boca que, ay, coño, ayer, ¿sabes qué pasó en Cassandra? Pasó esta vaina, chica, la metieron presa, qué bola. Coño, eso era, mira, o sea, que Cassandra para los Balcanes era como un Game of Thrones aquí, que la gente buscaba, no, tú tienes HBO, coño, yo voy para tu casa a ver Game of Thrones. No, mano, era como, si era como Dragon Ball aquí, cuando te la echamos, pues. También. O sea, que la... Mira que increíble. Y había gente que te lo contaba. Que es como meterte ahorita en YouTube a buscar un resumen. Sí, te lo resumo uno más. El argentino es el que cuenta las vainas. Pero entonces, esto era grave. Porque los gringos jugaban muy bien el tema de Bosnia. Porque estaban muy pendientes de mantener la paz aquí. Porque los ellos habían sido garantes del acuerdo de Dayton. El acuerdo que firmó la paz en esa zona. Que es como una paz frágil, bien sabida. Y entonces ellos estaban apoyando al gobierno de Plavšić, la presidenta de allá, porque ellos veían que Plavšić era como que la menos mala frente a Karadžić, que era un tipo que todo el mundo sabía que era un asesino y un coño de madre. Entonces ellos decían como que, chamo, si esa gente no ve su novela, van a rechazarse, van a ver como que Plavšić nos quitó la novela y van a cuadrarse con Karadžić para que entonces vuelva a matar a un gentío. Y coño, mano, hay que evitar que esa mujer caiga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Coño, ¿sabes qué? Bill Clinton dice a su secretaria de Estado, que era Madeleine Albright, chama, busca qué es esa novela, qué es lo que, quién la hace. Y Madeleine Albright contactó entonces, vio que era una niña de Venezuela, puso a cargo al embajador venezolano para que hablara con la productora, y bueno, el embajador venezolano llama a las oficinas de Cola Pictures, que es la compañía dueña de la telenovela, que era una sociedad del grupo 1BC, es decir, de Radio Caracas. Y bueno, llaman a Marcel Granier y le explican, mire, Marcel, pasa esto en Bosnia. O sea, su novela es la clave para que haya paz en Bosnia. Entonces, coño, ¿será que usted nos puede dar la novela? O sea, nosotros le pagamos en un rato, pero coño, tenemos las cintas para que esa gente no se esté matando. ¿Será que nos hace ese favor? Y Marcel dijo como que, ¿qué pagas, chicos? Toma la vaina y ya, llévatela. Coño, si esta vaina es para ayudar a la paz, que salga la paz, pues. Y nada. Básicamente, Marcel Granier y RCTV donaron la novela al Departamento de Estado para que se viera la novela en Banja Luka. Y bueno. Increíble arma. Y que mira, no, yo tengo un arma secreta aquí. ¿Cuál? Cassandra. ¡Cassandra! Exactamente. Y coño, la gente siguió viendo. Hubo que... O sea, se pasaron 2 horas de novelas y con la gente calmada. Nosotros estuvimos matando en las noches, o sea, se mataban en el día. Se ponían esos pedos porque, bueno, esos pedos genéricos son muy complejos. Pero la vaina es que, coño, se pasaba la novela y fue un exitazo. Al punto de que, años más adelante, cuenta mismo Henry Soto, que los llevaron a Belgrado directamente, a Serbia. Y fue una cosa que les dio un tratamiento de rockstars. O sea, que ellos decían que no, llegamos a Italia primero, y entonces vieron como que, coño, conozco a esta gente que de alguna parte. Y ok, chill. Y yo como que, ah, ok, sí va. Pero lo que llegaron a Belgrado fue una vaina de que guardaespaldas, avión privado, la gente del aeropuerto esperándolos, tratamiento de jefe de estado. O sea, Milosevic se dio la mano. Una locura. Mierda. O sea, una vaina que de verdad, bueno, hasta incluso cuentan esto que los intentaron secuestrar. También era como la gente del Chavo viajando por Sudamérica. Sí, o sea, un fenómeno así absurdísimo. Pero bueno, es digamos que una muestra del impacto que puede tener esta expresión cultural que es la novela en otros países. De hecho, un ejemplo de esto. Tú entras, Cassandra está en YouTube completa. O sea, si ustedes son noveleros, vean Cassandra. Si tú entras a los comentarios de la novela en YouTube, más de un comentario siempre es de algún grupo oriental escribiendo así como machucando el español, diciendo lo mucho que le gusta a Cassandra, que le gusta la novela, que dice que, oye, hola, yo soy de Rumanía, gusta Cassandra, la vi en el 96, muchas gracias. Qué o sea, es una cosa absurdísima, o sea, les encanta Cassandra y bueno, en eso de hecho contaba que, o sea, le preguntaba a Emilio, oye, ¿cuánto es la última vez que has sabido que pasa Cassandra? Y Henry le dice, ayer, supe que la pasaba en no sé dónde. Mierda, todavía está rodando Cassandra por ahí. Claro, güey. Ese debe ser para ellos como, eso es su cine millonario. No, es como, ellos, como el zorro en Venezuela. Como el, exactamente, como poner el zorro. Exacto, tú pones el zorro en Venezuela y siempre hay alguien que la vea. Como mi papá, por ejemplo, un saludo a mi papá, alto fan del zorro y de todas esas vainas. Coño, claro, claro. Siempre va a haber qué bolas Cassandra y los serbios, vale. Me parece impresionante. Bueno, pero es que en realidad hay un tema en los Balcanes con los latinos, porque o sea, algo les gusta Cassandra, pero también les gusta el tema mariachi, o sea, mariachi serbios incluso. Una locura. Claro, claro, es a ellos que les gustan los mariachi. Y son ellos allá donde está la banda de rock con el nombre de Fernando Colunga. Ah, claro, Fernando Colunga Ultimate Experience, alta banda. Que ellos hacen la canción que dice Fernando Colunga es el Chuck Norris mexicano. Mierda. Sí, que es una banda conceptual que hace canciones basadas en novelas de Fernando Colunga. O sea, hace una canción incluso de La Usurpadora, que la portada del single es un retrato de Gabriela Hispanic Zombie. Coño de la madre, los serbios son altos fans. Los serbios son como yo con la República Dominicana, pero con América. Exactamente, ese es el símil que estamos buscando. O sea, ellos son algo así con México, América en general. O sea, les gusta mucho esta cultura. Es como para apreciar, es un buen fenómeno, de verdad. Me va a hacer todo este tema de Cassandra y las novelas en general en Europa Oriental. Que la creo. Bueno, vale. Gran pregunta para cerrar esta edición del Chayanne se llama Elmer en el corito histórico, ¿vale? Si ustedes son noveleros, ya saben que ahí está Cassandra en YouTube. Y la pueden ver en español o en serbocroata, doblada. Ah, bueno, por si quieres aprender serbocroata, después que tú termines de escuchar este episodio en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, te puedes lanzar ahí tu Cassandrazo y lo puedes ver en serbocroata también para que aprendas un nuevo idioma. ¿Quién quita que tú vayas a parar allá en Serbia un día, en Belgrado? En Serbia, en Croacia, o sea, hay sendas playas en Croacia, panas. Ah, bueno, ahí está. Entonces, bueno, ¿qué más les queda a nuestra gente, a nuestros coristas, manao? Bueno, si se vaciaron esto, antes de ver Cassandra, den like. Nosotros lo voy a dar like aquí en YouTube, en el canal de Lara Farías Presenta. Y si lo están vacilando en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, compártanlo para que otra gente más la vacile por ahí, para que se lo disfruten, para que retocen. ¿Qué más por ahí, Dorian? Exactamente, para que se lo gocen y que descarguenlo. No, que no tengo cómo escucharlo y tal, no importa. Porque nosotros tenemos el coritohistórico.com y allí tú vas a encontrar todos los episodios ready para descargártelos en MP3 para tu dispositivo. Y ahí lo escuchas relajado. Entonces, bueno, ya tú sabes que que eso por ahí puedes, hay muchas formas, Google Podcast también es gratis, muchas formas hay de que te vaciles este material, pana mío y pana mía. ¿Sabes que también es gratis? Nuestra señora se llama Elmer, nos pones a preguntas para futuros episodios. Ustedes entran allí, no les vamos a cobrar nada, simplemente se loguean con su nombre, por favor, porque tampoco es que van a dejar ahí que si... No, yo me llamo Homero... No, nombre y apellido, pana, si no, no respondemos. Ustedes simplemente se registran, hacen login, ponen su nombre y de forma corta y concisa hacen la pregunta y en el futuro la responderemos. ¿Quién quita que salga aquí dentro de una o dos semanas? No sé. Pero no nos respondemos a sus betas si son bien planteados e interesantes, panaderías. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer, número 62, me quité ya. Yeah.